Dios, tú que todo lo puedes, necesito de tu ayuda en este preciso momento. Anímate, no desmayes, confía, Dios nunca te abandonará. Su forma de actuar va más allá de nuestra imaginación, pues Él es el Dios de las sorpresas, el que sorprende de las formas más extrañas y con las respuestas menos esperadas. Asume desde este momento los nuevos retos que se te presentan. Cree en Dios, en su amor, en su ilimitado poder. Cree en ti y en todo lo que Él ha puesto en tu corazón. No escuches a las voces que intentarán desanimarte y detenerte. Debes recordar que tú eres el resultado del amor de Dios perfeccionándose cada día en tu vida. Nunca debemos dejar de confiar en Dios, porque Dios es quien tiene la última palabra en cada situación. Camina seguro y con la esperanza firme en Jesús y en sus promesas, porque caminar con Él es el secreto del triunfo y la felicidad. No hay otro camino. Hoy quiero decírtelo con todas las fuerzas de mi ser. Dios te ama, eres importante para Él y quiere darte lo mejor. Él hará cosas maravillosas en ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca se ha olvidado de ti y jamás lo hará. Aunque sientas que en muchas situaciones de tu vida Él permanezca callado o distante. Es por eso que hoy te traigo esta milagrosa oración para que te vuelvas a conectar con Dios Todopoderoso y sientas nuevamente la presencia en ti y alrededor de ti. Cierra los ojos, calma todos tus pensamientos, respira profundamente, inhala, exhala, afloja todos los músculos de tu cuerpo, siente el aire que toca tu piel, los sonidos que te rodean. Siente la presencia de Dios y escucha con mucha atención. Señor, te pedimos que esta sea una semana donde tu mano vaya con nosotros. Concédenos lo que tanto anhelamos. Bendícenos. Señor, tú conoces mi situación en este momento y lo que más necesito. Por eso confío en ti, porque eres bueno y me amas. Padre mío, gracias por este día que nos diste. En tus manos colocamos esta semana. Danos tu protección. Bendice nuestros sueños y planes. Te amo. Gracias, Señor, por las noches que convertiste en mañanas, los amigos que volviste en familia y los sueños que hiciste realidad. Pero sobre todo, gracias por cuidar de mí y de los míos cada día. Señor, tú conoces mis necesidades, te entrego en tus manos cada una de ellas. Gracias, Señor, por la vida, por mi familia, por la gente que me estima y me quiere. Gracias por la salud, por el aire que respiro, y gracias por tu amor inmenso. Gracias por perdonar mi olvido, mi orgullo y mis caprichos. Gracias, en ti confío, solo enséñame el camino por el que debo andar. Guía mis pasos y encamina mi vida. Señor, te damos gracias por todo lo que nos das. Colocamos esta semana en tus manos. Bendícenos en todo lo que realicemos y que estés tú en todo. Señor, quiero siempre vivir bajo tu protección. Eres el Todopoderoso. Eres mi refugio, mi fortaleza, mi confianza está en ti. Señor, te doy las gracias por lo vivido hoy y en tus manos confío mi mañana. Bendíceme a mí y a mi familia. Señor, reconozco que sin ti nada puedo, pero también sé que si tú estás conmigo, todo lo puedo. Por eso me humillo ante tu presencia y te pido que aumentes mi fe. Vela sobre mí, Padre amado, mientras me entrego confiado al sueño, como un niño que duerme, feliz entre tus brazos, descansaré tranquilo. Señor, no permitas que me quede donde estoy, ayúdame a llegar donde tú quieres que yo llegue. Señor, hoy te digo de todo corazón, gracias por todas tus bendiciones. Sé que estás en todo lo que realizamos. Te amo. Señor, te pido que en esta noche tu amor llene mi corazón, tu espíritu llene mi mente y tu presencia llene mi vida. Amado Dios, tú eres mi refugio, mi consuelo, mi guía y mi fortaleza. Solo tú me das la paz que mi corazón necesita. Y sé que contigo este día será de bendiciones y bienestar. Señor, cuando me sienta confundido o confundida, guíame. Cuando me sienta débil, fortaléceme. Nunca te apartes de mí. Padre, gracias porque hoy y siempre tú eres mi confianza, mi paz y mi refugio secreto. Te amo, Señor. Señor, hoy te necesito más que ayer, porque cada día que pasa por mi vida es otro día que necesito más de ti. Gracias, Señor, por ayudarme a mí y a mi familia. Y perdóname, Dios mío, por las veces que me has visto triste, cuando tú me das todo para ser feliz. Protégenos y cuida de nosotros, como hasta ahora lo has hecho. Señor, en tus manos colocamos todos nuestros deseos. Danos sabiduría para tomar las mejores decisiones. Bendice nuestra salud, trabajo y familia. Señor, te pedimos de todo corazón que bendigas todos nuestros proyectos, que vayas siempre delante de nosotros. Ábrenos los caminos de la vida y danos la luz que necesitamos. Señor Jesús, gracias por tu amor inagotable, por tu protección y tus bendiciones en nuestras vidas. Danos un sueño profundo y reparador. Señor, hoy te entrego mis preocupaciones, mis proyectos, mis temores, mi vida, mi familia, mi trabajo. Llévame contigo de tu mano a tiempos mejores. Señor, te doy gracias porque todas mis circunstancias están bajo tu control. Aún aquellas que no comprendo, ayúdame en todo. Señor, me entrego a ti esta semana. Ayúdame en todo. Dame tu bendición, victoria, provisión y paz en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A continuación, focalízate en eso en especial que quieres para esta semana. Y si quieres reforzarlo aún más, escríbelo debajo en los comentarios. Hazlo con mucha fe, con mucha confianza. Dios te ama. Si este video te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.